Ey, es el mes atrás. Glory. Wow. Esta noche andamos low. La chapa gritando como toque lo hago buscando el dough. Dice: mami, hoy vamos a hacer uno o a cero. Llegamos a la disco con todo mi parcero. Exploté mi caleta con un par de cero. Ey, pa' que lo bailen todos los traqueteros. La nena más mala va a un callejero. No estamos en gente haciendo dinero. Destapo botella en la nave acelero. ¿Y dónde fue que el blon no dejó? En Tokio. Ojo tan chino, mami, usted parece que de Tokio. Se ve muy bien, espero que no tenga novio. Prendemos una alta rama y nos vamos directo a Tokio. ¿Y dónde fue que el blon no dejó? En Tokio. Salimos al party, andamos chinatón. En Tokio. Con mirada cansada, usted parece que de Tokio. Me dice el oficio. Hoy pa' la pista yo salí con un piquete de Tokyo Drift. Cabrón, las cámaras brillan como un maniquí. Esquivando los controles, el barco no se va a hundir. Cabrón, de lo feo estamos clean. Póngase serio, ciervo, la mami más fina me saca los nervios. Pasa la moneda, tenemos los medios. Cuidado con la rata, trae en cementerio. Me busco el queso, me busco el cherio. El mula, el guapo, el jamón del medio. Mojoseadores del día del entierro. Y estamos nevera, a todos lados como un hierro. Le pego fuerte los chengues morales. Con todos mis canales me sacan los males. Navego en la noche por los siete mares. Traficando música continental. Ahora somos mundiales, pero no fino. Sigo en mi tierra descorchando un vino. Con la 4R de que era bambino. Bando en la noche con los ojos chinos. Ey, la botella acá sobran. Que vengan las malas y que las pidan, que las pidan. Yo tengo una que no me cobra y en la noche se pone bien atrevida. Bienvenidos al party. Ah, no, para. ¿Y dónde fue que el blon no dejó? En Tokio. Ojo tan chino, mami, usted parece que de Tokio. Se ve muy bien, espero que no tenga novio. Prendemos una alta rama y nos vamos directo a Tokio. ¿Y dónde fue que el blon no dejó? En Tokio. Salimos al party, andamos chinatón. Oficial. Es el mes atrás, con Rodri Molina. Lo hago el sol, ahora ya no la puso en China. La puso en Tokio, perdón oficial.